Lunes 31 de marzo. Tu hijo vive. Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo salió Jesús de Samaria para Galilea. Jesús mismo había atestiguado: un profeta no es estimado en su propia patria. Cuando llegó a Galilea, los galileos lo recibieron bien porque habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían ido a la fiesta. Fue Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaún. Oyendo que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a verlo y le pedía que bajase a curar a su hijo que estaba muriéndose. Jesús le dijo: «Si no veis signos y prodigios, no creéis». El funcionario insiste: «Señor, baja antes de que se muera mi niño». Jesús le contesta: «Anda, tu hijo vive». El hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Iba ya bajando cuando sus criados vinieron a su encuentro diciéndole que su hijo vivía. Él les preguntó a qué hora había empezado la mejoría. Y le contestaron: «Ayer a la hora séptima lo dejó la fiebre». El padre cayó en la cuenta de que esa era la hora en que Jesús le había dicho: «Tu hijo vive». Y creyó él con toda su familia. Este segundo signo lo hizo Jesús al llegar de Judea a Galilea. Comentario al Evangelio por Fray Martín Alexis. Los signos ponen al hombre ante la decisión de fe, en la que no se trata de creer o no creer en los milagros, sino de querer creer o no en Jesús. San Juan nos revela las verdaderas condiciones de la fe: la confianza en la persona de Jesús, suficientemente firme para resistir los reproches y para aceptar volver a casa sin ningún signo visible, únicamente con las incisivas palabras: «Anda, tu hijo está curado». El protagonista es un hombre que ejerce poder movido por la necesidad. No expresa adhesión personal a Jesús, pero necesita ayuda. Pide una intervención directa a favor de su hijo. Pero Jesús descubre la mentalidad del funcionario que no cree. Jesús, en él, se dirige a los poderosos, a los que esperan la salvación en la demostración del poder. Para ellos la fe solo puede tener como fundamento el despliegue de fuerza, el espectáculo maravilloso. Solo entiende el lenguaje del poder. Jesús no accede al deseo del funcionario, porque la obra del Mesías no será la de los signos prodigiosos, sino la del amor fiel. El poder de este mundo es impotente para salvar. Jesús no tiene por qué ir a verlo. Él comunica vida con su palabra, que es palabra creadora, y llega a todo lugar. Si acepta la invitación, verá que su hijo está sano. El que pedía como poderoso debe creer como hombre. Antes se definía por su función, ahora por su condición humana. Los hombres están ávidos de lo sensacional. El hombre creyó en la palabra sin poderla verificar y se fue. No tenía ninguna prueba, tenía solamente la palabra de Jesús. Creer sin necesidad de signos ni de prodigios. Habrá que aprender a creer. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.